Era más simple para... ¿Das vos nomás? No puedo decir una puteada. No, no, sí, no, putea que... No pasa nada, eso lo borramos en el... Después igual, sí, cuando transcribimos, viste... No, ah, ustedes tienen que escribirlo después. Sí, después. Sí. Para eso, para eso. Dale. El audio no llega a lo... Sí, no, y además porque la memoria... Lo más mínimo. La memoria también, viste, uno habla acá y después... Para acordarte todo lo que dijiste, es un... Sí, es otro tema. Sí. ¿Empezás con las fichitas vos? No, ahora estoy yo. Barry ya hace. ¿Y son todas distintas? No. No, no, es todo lo mismo. No, no, pasa que la ficha la tengo yo. Ah, dale, dale, listo. Ahí ella. Ahora dame preguntas así de rigor. ¿Cargo, director? Sí, director, claro. ¿Antigüedad en el punto? 4 años. ¿Edad? 56. Tengo que pensarlo. No había leído las cosas de edad. No hay problema. Claro, capaz que una señora se pone incómoda. De cada uno. Bueno, empezamos con algunas que en realidad son preguntas guía y después. Dale. Lo que vas surgiendo. ¿De quién depende la institución? Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hace cuántos años funciona el CENS? El de acá. 25. Este año cumplimos 25 años. Un montón. Wow. ¿Y puede contarnos algo de la historia de la escuela y de este secundario en particular? Sí. Los CENS pertenecían antiguamente a lo que era la DINEA, Dirección Nacional de Educación del Adulto. Se originan para hacer convenios entre empresas, sindicatos, etcétera, pero en convenios cerrados o semiabiertos para que la gente termine la secundaria. Este CENS se origina a partir de un convenio que se hace hace 25 años con Canal 11. Y primer año, se abren 2 primeros años, funcionaban en el canal directamente, acá en Pavón. Al segundo año se privatiza el canal y obviamente rescinden el contrato. Y había que buscar un lugar donde continuaran estudiando los alumnos. Bueno, se encontró cerca de Canal 11 esta escuela y a partir de ese momento empieza a funcionar acá. Yo entré en ese año, cuando había segundo año. A esta escuela. Yo fui profesor de todos los cursos durante muchos años, hasta el año 2001. ¿Qué enseñabas? Biología, educación para la salud y química. O sea que me tenían en primero, segundo y en tercero. Empezaron siendo 2 primeros y 1 segundo, después había 2 primeros y 2 segundos, y después había 2 primeros, 2 segundos y 1 tercero. Pero después, como había mucha demanda, empezó a incrementarse hasta lo que tenemos hoy, que es 3 primeros, 3 segundos y 2 terceros. Uh-huh. Esa es la historia del CENS. Está bien. ¿Y en 2001 dejaste de ser? No, en el 2001 me fui con licencia por cargo de mayor jerarquía como miembro de Junta de Clasificación Docente. Y volví en el 2010 a la escuela como profesor otra vez. Y de ahí que hiciste un año de profesor. Estuve un año de profesor, se jubiló la directora por el puntaje que yo tenía, tomó el cargo como director interino. Ese mismo año, tomo en febrero, ese mismo año en noviembre, concurso para cargo de ascenso, salgo quinto de 36, creo que éramos. Y bueno, en ese orden de mérito tomo este CENS en el que ya me desempeñaba y quedé como director titular de esta escuela, que supongo que va a ser hasta que me jubile, salvo que ascienda nuevamente a supervisor, que es el último cargo docente que tenemos nosotros en CENS. Ya de ahí para arriba son cargos políticos. ¿Pero el supervisor ya es, digamos, todavía dentro de la escuela o ya es...? No, el supervisor está fuera de la escuela y tenés 10, 12, 15 escuelas a tu cargo. Claro. Estás por encima de los directores. ¿Es tu idea? ¿Te gustaría? Yo estoy bien ubicado con puntaje como para poder tomarlo interinamente. No me interesaría concursar y ganar, pero quiero probar de ver de qué se trata. O sea, si saldría la oportunidad, hubo oportunidad, porque mi supervisora se jubiló y ahora tengo yo una nueva, pero no me interesaba el turno. Entonces, prefiero esperar y ver qué pasa, porque de los tres que tengo adelante, una es la que se está por jubilar, una es mi supervisora y uno es un director de otra escuela que ya fue supervisor y que no le interesa. Después vengo yo. Hay varias posibilidades. Entonces, no hay mucho para errar acá. O sea, si sale el cargo y yo quiero, es mío. Claro. Por lo menos como interino, sí. Como suplente, porque en realidad el que a mí me interesa, el supervisor titular, es el actual ministro de Educación de la Nación, Scilioni. Él es supervisor de SANS. Sería un desapego igual, ¿no? Dejar la escuela como sí, te cambia todo. Como, sí, te cambia todo. Digo, a mí me, en el fondo me gusta más el contacto directo con los alumnos dando clase que el cargo directivo. Igual yo soy un director bastante atípico, porque ando por todos lados. Sí, te vimos. No soy de estar encerrado ahí. Estoy bueno, por todos lados. Los alumnos te conocen, están todo. Está bueno. Sí, se nota. Sí. Sí. Nosotros el rato que vinimos ya se nota el clima de la escuela. Sí, el clima es bueno, es ameno. Yo tomo mi trabajo como algo que me tiene que divertir aparte. Si no, no lo hago. No hago algo que no me divierta. O sea, por obligación no lo voy a hacer. Prefiero morirme de hambre, te digo la verdad, porque lo he hecho. Escuela donde no me ha gustado estar, he renunciado. Me fui cuando representaba en ese momento el 70% de mi sueldo. Uf. Pero el hecho de no estar a gusto implica después estar con mala onda con todo el mundo. Entonces es preferible. ¿No? Yo estoy trabajando con gente, ¿no? Que estás trabajando con animales. Así que no podés tener mala onda con la gente. Es así de simple. Muy buena filosofía. Hay mucha gente que no lo piensa así y está. Sí. Hay gente que por ahí se ata a lo económico y haces algo que no te gusta. No, yo de alguna forma me arreglo, me voy a arreglar seguramente. Muy tal cual. ¿Cuáles son las modalidades que se ofrecen? Perito auxiliar especializado en administración de empresas. Es la única que tenemos, una sola especialización. Y sobre los alumnos y docentes, ¿cuántos alumnos asisten en total? La inscripción normalmente a principio de año tenés que hablar de 280 alumnos aproximadamente. A esta altura del año ya quedarán 150, es muy grande la deserción. Y la cantidad de docentes 40. ¿Y para fin de año cuántos calculas que quedan? Más vista. Más 180, entre 80 y 100, 100 alumnos, ponele, como mucho. ¿En todos los niveles? Sí, en toda la escuela. En todo lo que se inscribe, tenés que calcular el 60 al 70% de deserción. Porque no solamente hay deserción por el alumno que le va mal, sino que tenés muchos planes que no tienen ningún tipo de control, entonces con el solo hecho de venir tener el certificado de alumno regular, cobras becas, cobras planes. Un certificado por año. Sí. Sin ningún tipo de otro requerimiento. O sea, lo único que tiene que ser es de alumno regular, o sea, no haberse quedado libre. Y en el primer cuatrimestre no se puede quedar libre nadie, porque las faltas no dan para quedarse libre. Entonces, por lo menos la primera cuota la cobran. Claro. Entonces, durante el primer cuatrimestre tenés un montón de gente. Después de las vacaciones, ahí baja un montonazo. Por eso hoy. No estaban ustedes hoy. Todavía sigue viniendo gente a pedir vacante, a esta altura del año. ¿Se pueden, a esta altura? No. El 31 de marzo yo puedo inscribir gente. Claro. No inscribo más a nadie. aunque tenga lugar, no, no escribo nada. Claro, pues ya no arranca en el segundo cuatrimestre, ya está. Claro. El 31 de marzo es legal escribir gente. Claro. Después del 31 no. Venir primero te voy a decir que no. Por más que tenga vacantes. Sí. Tuviste. Desde noviembre se abre la inscripción, así que me hace no tenés tiempo de inscribirte, ¿no? No, no. En este caso entonces habría muchos que tienen, digamos, esta deserción por cobrar los planes. Claro. Otros será... sin control, porque no hay control alguno. El único control que hay es el certificado de alumno regular. No te piden otra cosa. Claro, por ahí no vienen poquito. No, digo, no es deserción. Casi que me parece que no sería deserción. Sí, casi. Sino que es un negocio. Venir, sí, claro, es para buscar el certificado. Es claro, una inscripción por el negocio. Para... Vienen. Un tiempito, por ahí una semana o dos, vienen. Y después desaparecen. ¿Pero qué pasa? ¿Pierden interés? ¿O no les interesó nunca? No, ahí. Nunca les interesó. Vienen, ponen la cara un tiempo. Y después te piden el certificado de uno regular. Vos vas a las listas, tienen asistencia, lo tenés que hacer. Claro. Sí, no puedes negarlo. No puedo negarlo porque no está libre. ¿Y no podés hacer nada al respecto? Hasta el primer cuatrimestre no. En el segundo cuatrimestre sí, ya les doy de baja porque que empiezan a quedarse libres en más de dos materias, chau. Perdieron el año. Entonces ahí le cortó becas, sí, por ejemplo. El resto no, pero becas que. Becas del gobierno de Ciudad de Buenos Aires sí. La corto yo. Pero los planes no, porque no pasan por vos. No. Solamente becas, lo único que puedo yo manejar. Lo demás no. Te cagada eso. Sí, porque no hay control. Es una mentira. Ah, y, sí. Además que está fuera de tu rango de sí, acción. Sí, pero igual no, es una mentira. No puedes hacer nada. Ese tipo te figura como que está estudiando. Y en realidad no, no te está robando, porque no está estudiando. Claro, solo para cobrar ese. Exacto. ¿Y los compañeros de esa gente no los ven con mala cara ni nada así? No, porque desaparecen. Ah, nada. No vienen más. Entonces, y al año siguiente se vuelven a inscribir. Tampoco le podés negar la inscripción. Yo lo puedo inscribir 27.000 veces. ¿No hay límite de edad para ellos? No. Sí, el límite para abajo, 18. Sí. Para arriba no hay límite. Pero para abajo sí. Menores de 18, yo puedo tomar con 17 que cumplan años hasta el 30 de junio. Tienen que tener 18 el 30 de junio. Está bien. Si es posterior, no puede entrar a este censo. ¿Y tiene algún otro requisito para inscribirse? No. ¿Nacionalidad? Primaria, no. Primaria completa, sí. Nada. La primaria. Nacionalidad, no importa. Está bien. Volviendo al tema de los cursos, ¿por curso cuántos alumnos hay más o menos? Según la cerca de 40 en los terceros, 33 o 34 en los segundos y 20 y pico en los primeros. ¿Hay más gente en los terceros que en los primeros? Sí. Porque son menos. Son dos terceros. ¿Cómo describirían los alumnos que asisten a esta escuela? ¿El nivel socioeconómico, edades, situación familiar? Es súper heterogéneo. Nivel económico, medio bajo. Clase media baja. ¿Qué más me dijiste? ¿Cuál es el nivel socioeconómico? ¿Las edades? Edades, tenés de todo, pero el promedio debe andar en 22 años. Pero hay gente de 60 también, ¿eh? Pero muy poquitos. Promedio debe andar, sí, en 22, 23, como mucho. Mucho 18. Nacionalidades, hay de las que se te ocurra. Tengo de República Dominicana, tengo... todo latinoamericano, de todos lados. Bolivia, Paraguay, Perú, Brasil. Mucho peruano y boliviano hay. Y paraguayo más. Los mayores creo que son paraguayos. ¿Casi todos trabajando? La mayoría sí. Trabaja, sí. Casi todos trabajando. Sí. ¿Y sabes si viven con sus familias y demás o independientes? Muchos son traídos por familiares, viven un tiempo y después cuando consiguen trabajo se independizan un poco. La mayoría son mujeres. Ah, sí. Mira. La mayoría son mujeres. Digamos, más extranjeros que argentinos, en este caso, en cada curso. No sé en cada curso, tendría que mirar las estadísticas, pero calculo que debe andar muy parejo. Claro, 50. Sí, muy parejo. ¿Y qué te parece que los motiva a venir acá a hacer un secundario? Porque digo, es un esfuerzo para ellos, ¿no? Necesitan sí o sí terminar la secundaria. Hay muchos que terminan la secundaria y se van de vuelta a su país. Tengo una chica ahora que tiene que rendir la semana que viene, que le armamos una mesa especial, le falta una materia. Vino, terminó la escuela acá y se va de vuelta a Paraguay. O a Perú, no me acuerdo. La mayoría lo necesitan para mejora laboral, nada más que por eso. Para laburar más, sí. En algún lugar. Es automático, el que viene busca trabajo, quiere mejorar su estatus laboral, y para eso necesita el secundario, sí o sí. Son pocos los que siguen después, pero sí, tengo alumnos que conozco, que se han recibido, hay abogados, hay profesores, hay licenciados en seguridad y higiene, hay un montón de exalumnos que han hecho carrera universitaria. Está bien. Sí. Son por ahí los menos, pero hay varios. Sí, sí, bueno, aparte los conozco, sé que han terminado y nos han venido a mostrar sus diplomas y todo, y agradecer a la escuela lo que habíamos hecho por ellos de adultos. ¿Alguno que haya vuelto como profesor acá? A esta escuela no, pero conozco dos o tres. Uno es profesor de matemática, que fue alumno mío en un CEN que funcionaba en gendarmería. Después hay una profesora de historia también. Y de las materias de abogados debe haber unos cuantos, te digo, Debe haber por lo menos que conozco como 6 o 7, 8, en muchos años, ¿no? Yo ya llevo 30 años de docente y bueno, ponele que conozca 20 que se hayan recibido de algo universitario. De seguridad y higiene hay un montón, por lo menos debe haber como 5 o 6. Es más, yo traje compañeros míos del cuartel, fueron alumnos míos acá. Me estuvieron en primero, segundo y tercer año en los años que yo daba clase en todos los cursos. Ah. Y uno de ellos en la actualidad es licenciado en seguridad y higiene y el otro es técnico y está haciendo la licenciatura ahora. No, yo creo que también la escuela tiene que ver en eso. No hay como una contención en el trayecto. Sí, yo lo que, aunque acá vienen hoy, por ejemplo, hoy termina un ciclo que vinieron a hacer orientación vocacional. Yo lo que les recomiendo siempre a los de tercero, antes de que se vayan, es que no se tiren de cabeza en la universidad, que hagan algo terciario, presencial primero, y que tenga articulación después con alguna universidad. Porque salen de acá y van a la facultad, es como un cachetazo. No sé, cachetazo, pero bien dado. Claro. Son muy pocos los que se van a la universidad. En vez de en un terciario presencial, por ahí 3 veces por semana, es como que seguís el ritmo del CENS, de a poco te vas acomodando a otro nivel, menos tiempo, y después el día de mañana, cuando querés hacer un universitario, lo enganchás con lo que estabas haciendo. Pero ya en el medio tenés ya la onda del estudio distinto. Sí, sí. Es otra historia, sí. Yo por lo menos en CEN recomiendo eso. Nunca les recomiendo vayan a tal universidad porque sé que no van a poder. Sí. Es así. Son muy poquitos los que pueden. Sí, es que es difícil. Es difícil. Claro, cuando vos hace un rato estabas la universidad que no es fácil. Es así. Sí, la universidad no es fácil. Yo cuando terminé el profesorado de ciencias naturales, al año siguiente empecé el de geografía. ¿Por qué? Porque dije, si dejo un año no arranco más. La materia las daba todas en diciembre. En marzo nunca, porque sabía que no las iba a estudiar. Sí. Y después que terminé, no lo terminé el profesor de geografía, porque dije, esto es más de lo mismo. Entonces dije, dejé un par de años y un amigo me conectó en la parte de seguridad y higiene y hice la Tecnicatura Superior en Seguridad y Higiene. De ahí me especialicé en seguridad contra incendio, pero nunca trabajé ni nada con eso. Y después empecé a hacer especializaciones en seguridad y higiene, pero en el ámbito escolar. Y el año pasado, yo era docente en un postítulo, de un postítulo que se llama Siniestralidad Accidental y Socorrismo en el Ámbito Escolar. Me tenían a mí todo el año, yo era el docente que daba materia y después había otro docente que hacía toda la parte del proyecto. En el mismo lugar me ofrecen una beca para hacer la licenciatura en proyectos de gestión de educación para la salud. Y bueno, agarro viaje y empecé a ir los sábados. Un año y medio, un montón de materia, tengo que estudiar de vuelta, y me recibí el año pasado yo de licenciado en todo ese título. Proyecto de gestión de educación para la salud comunitaria. Ese es todo el título de la Universidad del Salvador. El título salió con ese nombre. Y ahí cerré mi círculo de estudio, pero si podría cambiar el turno de la dirección o agarraría supervisión, que es a la mañana, quiero volver a estudiar otra cosa que me quedó pendiente, que es la Tecnicatura Superior en Defensa Civil. Y de ahí veré, no sé qué puede ser, a dónde puedo llegar a parar, pero a mí me gusta estudiar. Mientras sean cosas que... Sí, se nota. Y si son cosas que me interesan, le doy para adelante. Es más, estoy armando apuntes para el cuartel, por ejemplo. Yo estoy, o sea, soy en bomberos, yo pertenezco a Bombero Voluntario de Dominico Wilde, eso pertenece a Provincia de Buenos Aires. Y nosotros pertenecemos a la Federación Bonaerense. O sea, hay varias federaciones, pertenecemos a la Regional 1. Dentro del cuerpo, yo soy el único que tiene hecho el curso de Federación de Instructor. Y yo tengo a cargo en este momento a los aspirantes, o sea, los bomberos nuevos que entran me tienen a mí todo el año. Todos los sábados a la tarde tenemos capacitación. Y yo en este momento estoy haciendo los apuntes para el cuerpo activo, que es para el resto de los que ya son bomberos, y los aspirantes. O sea que además de... O sea, estoy pegando y copiando, así que está todo hecho. Lo que pasa es que hay que armarlo. Tenés que armarlo. Claro. Y así lo voy armando por unidades. Ya para los aspirantes ya voy por la unidad 8 y para los otros voy por la 5, creo. Porque estoy haciendo las dos juntas. Y como yo necesito más para los míos, entonces voy más adelantado los míos. Pero... Y una vez que se termina, todo eso lo entrego y queda para como librito de la institución. O sea que trabajas un montón además de estudiar un montón. Día de hecho, día por ejemplo, ayer me bajé un manual de manejo de materiales peligrosos, de la cual también estoy especializado por federación. Y voy a estar en el grupo de manejo de materiales peligrosos que se está armando dentro de la institución. Pero yo ya estoy para jubilarme, ya me voy yo. De bomberos. Ya estoy tramitando mi jubilación. Porque en Provincia de Buenos Aires, después de 25 años de servicio, te jubilás sin haber aportado. Es una jubilación que te da la provincia. Aparte de la que voy a tener como docente. Yo ya estoy pasado, tengo 30 años casi. Así que yo calculo que el año que viene estoy afuera. Lo que pasa es que me quieren para que forme parte de la comisión directiva. O sea, me pasan a la reserva. Se llama, ya dejas de salir incendios, sí, estás fuera de actividad, pero igual puedo seguir como instructor, puedo seguir saliendo, pero ya está en comisión directiva. Claro. Es otra etapa de mi vida, va a ser esa, supongo. Sí, quiero entrar primero como vocal, enterarme un poco cómo es la mano y más adelante a ver si puedo llegar más, más arriba. Interesante. Mucho hay don. De todo. Sí, mucho don de gente. No se queda quieto. Sí. Anoche salí yo, a la 1 de la mañana me tocó la sirena y estaba yendo un incendio de coche. Digo, oh. Manejo ahora, de viejo manejo, antes me metía mucho más adentro, ahora manejo, hace rato ya que manejo. Está bien. Increíble. Sí, mucho don de gente y mucho don de dirección también, ¿no? De organización, se nota. Tienes que hacer de todo. Si te gusta y lo haces bien, a veces te digo que no tengo ganas. Un sábado a las 4 de la tarde por ahí no tengo ganas de ir a dar capacitación, pero bueno, ya no estoy comprometido. Me ha pasado un día llamar y decir, che, porque doy con otro, chico que es cabo, que seguramente va, el día de mañana va a quedar él, ¿no? Llamé por teléfono hace 2 sábados atrás. La verdad no tenía ganas de ir. Y le digo al cuartelero, che, está amén, se llama el chico. Digo, ¿está amén? No, no está, está enfermo. Bueno. Y bueno, no, llamaba para decir que se haga cargo él. Y dice, no, bien, no va a venir. Bueno, listo. Voy yo. Me comí. Mucha vocación. Sí, ya saben que los fines de semana largo, por ejemplo, yo no estoy. Yo me voy a la costa. Así que cuando si hay, que la de otro, yo conmigo no me lo cuento. No, y me gusta hacer participar a la gente que sabe. Por ejemplo, primero auxilio yo sé, pero tengo un chico que sabe mucho. ¿Viste? Entonces lo traigo a él para que dé esa clase. Después tengo otro señor que es retirado, un primer oficial, que trabajó 40 años en SECVA y EDESU. Sabe de electricidad lo que se te ocurra. Bueno, la clase de electricidad la da él. Ya lo tengo convocado ahora, para este sábado no, porque este sábado se festeja el Día del Bombero. El sábado que viene ya sabemos que es riesgo eléctrico lo que se va a dar. Pero ya lo tengo al tipo agarrado y yo le preparo todo. Le llevo todo para que él dé la clase. Yo no la doy. Estoy ahí, pero no hablo, no participo. Pero así vas armando todo el año. Imagino que así como sos en Bomberos y en tu vida, dirigís acá, ¿no? La escuela, digo, la dirigís con la misma pasión, con la misma... Sí, pero me enferma mucho la irresponsabilidad de la gente. Ajá. Eso sí me... Eso te saca. Sí, sí. ¿De los padres, alumnos? No, fundamentalmente de los... Sí, sí, sí. ¿Es muy difícil lidiar con ellos? Peor que con los alumnos, totalmente. ¿Qué te hace? Ninguna duda. Lo que se te ocurra. Vienen a la hora que quieren, se van a la hora que quieren. Si le pones ausente, que me han dicho hasta que vos me pagás el sueldo, que me lo vas a mandar a descuento. Sí, te mando a descuento el día porque no lo trabajaste, así de simple. Ay, lo mato. Así que te tengo pues eso. Es una falta de respeto hacia los alumnos, o sea, hacia los chicos que vienen acá, esperan que haya alguien. La gente viene de trabajar, viene cansada, fusilada, sí. Y yo me entero 5 minutos antes, me llaman por el teléfono, no, mira, me duele la cabeza, hoy no voy a ir. No. Bueno, como el día que vinimos nosotros, que sí. Como dos profesores. Es cierto que hoy dos no vinieron, y así todos los días. Hay días que son peores. El jueves creo que faltaron como 4 o 5. No me pregunten por qué, pero se dio que... Sí. Yo no perdono nada, tampoco me perdono yo. A veces yo me tomo un día, le digo al secretario, poneme 70 T, va a descuento. A mí yo un día que no vengo son casi 300 mangos que pierdo. A mí no me interesa. Es lo que es. Es lo que corresponde, si no vengo. ¿Qué cree que te haga? Es así. Lo que es para vos, para mí también. No es que yo no me paso los ausentes. Esto es así de simple. Ellos igual se lo toman a mal. Algunos sí, otros directamente ya te conocen y te dicen, hacé lo que tenés que hacer, mirá que mañana no vengo, no me lo descuento. Y sí, más vale, ni tenés que decírmelo. Si no venís, chao, fuiste. Y otros ponen artículos o licencia en el... Con artículo y licencia no podés hacer nada más que lo que dice la reglamentación vigente. No hay alternativa. Pero llega un momento que los artículos se te acaban. Entonces. Ahí empieza a ver. Y aparte en algunos ítems yo soy el que justifico o no. Puedo no justificarte en razones particulares. Claro. Ahí. Y en este caso los chicos quedan en el aire. Si puedo acomodarlo para que adelante algún docente o llamo por teléfono al que viene después y queda libre, lo llamo para no tenerlos al divino botón. Pero claro. Si no, no hay mucho para hacer. Es que es muy complicado. A mí no me gusta jugar con los horarios de la gente. Yo, por ejemplo, lo que estaba hablando recién, capacitación en bombero a las 4 de la tarde tengo que estar ahí. Yo a las 4 de la tarde arranco, haya 1, haya 2 o haya 10. No me interesa. Y a las 6 termino, haya 1 o haya 10. Si ellos se quieren quedar y me piden, che, quieren quedarse más, nos quedamos, me quedo yo con ellos. No tengo ningún problema. Pero para mí terminó, empezó y terminó en el horario que corresponde. No me pavié porque... ¿Para qué me hace venir a tal hora si después me tenía una hora paveando? Claro. No me va a eso. Y siempre estoy antes. Normalmente en todos lados donde me siente voy a estar 20 minutos, media hora antes, seguro. Prefiero que me sobre tiempo, sí, y no que me falte. Nada más. Basta que a veces no es fácil localizar a un directivo en una escuela y acá siempre venimos. Está. Yo también siento que trabajo antes y me ha pasado que el docente no venía una a otra. Y bueno, es verdad. ¿Y sí? Es un tema. Sí. Yo te hablo una de lengua roja, creo que era mejor. Y hoy no vino. Sí, sí, sí. Y me pasó que quedamos pautados para la clase, no vino muy bueno. Claro. Y así. A mí, yo como la última vez que le dije a Roja, yo no le digo mal a los alumnos que venían, me da vergüenza. Yo no pongo mala cara. Pero de ahí. Y reglamentariamente está dentro de lo permisible, llamémoslo así. Llega un momento que se termina, ¿eh? Sí. Razones particulares puedes tener 6 veces en el año y no más de 2 por mes. Faltas injustificadas, 5 corridas. Injustificadas. Sí, injustificadas. Sí. O sea que me decís, hoy no voy. ¿Qué te pongo? ¿Razones particulares? No. Mándame todo descuento. Bueno, listo. Falta. 5 seguidas. O sea, puedo decir, esta semana no voy. Exactamente. Porque tengo ganas de ir. 4 días puede faltar. El quinto te dejo libre. Ah. Y un marido. Chao. Ahora, si vos faltás 4 días y me venís el quinto, no, después te cagas 4 días. La semana que viene me faltas 4 de vuelta. Así hasta, creo que son 15 o 20, no me acuerdo, justificados en el año. Y ahí te sumarío. Claro, falta ser justificado. Pero estás muy atado a esas reglas, ¿no? Sí, no, yo no puedo. Es lo que es. Más que decirte, che, escúchame, no me hagas más esto. Otra cosa no tengo para hacerte. Claro. Y... sí, te aviso. Mirá que te quedan 2. O sea, te avisé. Después, si vos te lo tomaste, fuiste, ¿eh? Yo te avisé. No, y además, pensando también que por ahí son fechas de prueba, de cierre de trimestre y todo, igual así. Ah, sí, sí, no le importa. ¿Viste? Claro. Bueno. Sí. Después tienen que quedar todos juntos, ¿viste? Una clase. O no dan nada. No. Eso es lo peor, que no dan nada. También pasa que hay profesores que vienen. Pasan de primero a segundo año, de segundo a tercero y no saben nada. ¿Por qué? Porque tuvieron el 30% de las clases. Digo, así como vienen chicos para. O estudiantes para cobrar el certificado. Sí. Certificado para cobrar, plan. Hay profesores que vienen a firmar de vez en cuando. Más o menos. Mientras el reglamento te lo permita, agotan todas las instancias. Pero el estudio es bastante permisivo. El estatuto hay que dinamitarlo. Ya tiene el estatuto. El estatuto es un desastre, a mi criterio. Por ahí lo agarra otro y dice, no, toque eso. Sí, está bien. Está para el docente que es responsable, sí. ¿Qué? Sí. La lengua no había venido para nosotros. Bueno, tampoco, bueno, la semana pasada tampoco. Claro. Pero ahora me está pidiendo médico continuamente. Yo llegué un momento que se termina. Tengo que pasar a otro. El 70A me da 45 días. Pasado eso, son 70B. ¿Sí? Y bueno, yo vengo sumando los días que ya se va a tomar. Cuando llega el 45, me dice, no te puedo pedir más, médico. Tengo que pedirte B. Claro, esto yo hice el trabajo en el pasado, o sea, ella viene haciendo eso. Sí, ya. Todos los años viene haciendo eso. Es más, yo le dije, así no va, me tenés que aflojar un poco con los cursos. Me renunció a 2 cursos, pero me quedo en un primero y en un tercero. Porque antes era peor, me faltaba, venía como 3 o 4 días por semana y me dejé toda la escuela libre, así de siempre. Claro. ¿Y los chicos cómo reaccionan antes? Igual que yo. Descansan. Ah, ¿sí? Y claro, Dice, no puede ser, ¿cómo? No viene nunca. Y les digo lo mismo que les cuento a ustedes. Reglamentariamente yo no puedo hacer nada. Claro, más que subir horas, adelantar horas. Ni siquiera puedo pedir suplentes. ¿Por qué? Porque te viene dos días, la otra semana viene. La otra viene, no viene. Llega un momento que eso se termina. Ahí sí recién puedo pedir suplente porque la licencia va a ser más larga. Pero es por dos días, yo no puedo pedir un suplente. Tiene que superar los 20 días. Sí, no, y tampoco un profesor, o sea, sería muy difícil para un profesor hacerse cargo de una clase en dos días. Sí. Y a veces pasa, porque como los actos públicos son los sábados, suponete que un tipo de tener enfermo 20 días, ¿cuántas clases da? Si es de mío, de biología, ha dado clases. Claro. Dos horitas por semana. Claro. No, directamente ni lo pido, ¿entendés? Porque es al Pepe. Ah. Y en cuanto al contenido que ellos dan y las cosas a enseñar y evaluar, no se controlan por otro lado. Como, digo, yo tengo como que observar clases. Tendrías que ver, pedir carpetas a los alumnos, yo observar clases, observo una por año a cualquiera cuando se me ocurre, pero eso no me indica nada. Claro. Pero digo, no podrías como agarrarla a la mina diciendo, por ejemplo, che, terminó el año y todo este contenido no lo diste. No. No, o sea, no hay un reglamento que te ampare por ese lado, decir, a ver, técnicamente no estás cumpliendo. Sí, pedagógicamente sí, yo soy responsable pedagógico. Pero no podrías por eso hacer una vinculación de ella, no podrías hacerle... No, que ir ni nada. A lo sumo le puedo hacer... Sí, una nota, puede ser... Claro, sí, una tirarle. Amonestación. Como directores podemos amonestar. Nada más. Pero nada más o a percibir. Llamarlo así. Pero después no, nada más. Es peor que está con nene. No sirve para nada. ¿Cómo está con nene? Acá yo soy responsable de todo lo que pasa en la escuela, pero no sirve para nada. Para algunas cosas sí, pero para eso no sirve. Sí, para por eso yo digo, no veo la hora que pongan el sensor para ver a qué hora llegan los docentes con el dedo. Entonces yo me saco el brujo. Ahí te lo. Llegaste tarde, flaco, lo lamento. Te va el descuento solo. Yo no te puedo cubrir. ¿Van a poner todo el día? Y yo supongo que sí. Sí. Sí. Tienen que ponerlo. Si sabiéndolo cómo es la docencia, tienen que poner. También he escuchado que también como que el gremio es, digamos, muy fuerte en el sentido, por ahí si un directivo quiere hacer, respetar algo, también le saltan encima. He escuchado, no sé, casos sí. De que pero, reclamaba porque no venía nunca y después, bueno, le puso, no sé, sería una evaluación general. Ah, claro, sí. ¿Cómo nos vas a poner sobresaliente? Son todos sobresalientes los docentes. ¿Pasó eso? Sí. Y me clamaron que el claro, claro. Porque el directivo había puesto que, bueno, que si no venía, que viste. Y lo que pasa es que tenés que tener todo registrado escrito. Y inclusive a mí acá hay gente que se me ha negado a notificarse de lo que yo le he escrito. Y yo le pongo, se niega a notificarse, está que lo guardo en el legajo, chaco. ¿Qué quiere que le haga? No, es una porquería. Trabajar con gente es lo peor que hay. No sé si no te puedo... Igual es lo que más haces, ¿eh? Sí, sí. Es lo que más haces, ¿no? Bueno. Hay de todo, hay de todo. Está muy bien. ¿Qué formación poseen los profesores? ¿Terciario, universitario? Hay terciarios y hay universitarios, sí. Porque nosotros tenemos profesores de carrera y tenemos después los profesionales que han hecho la capacitación pedagógica en ejercicio de la profesión. Está bien. Entonces, en general, para las materias específicas, contabilidad, la mayoría son licenciados en administración, contadores, con capacitación pedagógica. Para las otras materias, por ejemplo, para biología, para matemática, para historia, son profesores. Tienen que tener sí o sí el título. Sí, sí, sí. No, tienen que tener el título de profesor o la capacitación pedagógica. No, puede que no, que no tengan la capacitación pedagógica. ¿Por qué? Porque los títulos se dividen en tres. Docente. habilitante y supletorio. Por ejemplo, yo como profesor, vamos a suponer de biología, ¿no? De que hay en el CENS. Un profesor como yo, de ciencias naturales, soy docente. Un médico es habilitante. Y un enfermero por ahí es supletorio, un enfermero profesional para biología. Eso lo establece comisión de títulos. Es el grado de incumbencia que tiene cada título que posee la persona que va a dar. Y qué materias puedes dar también te dicen ellos. Claro, sí. De acuerdo al título que vos tenés. Claro, bueno, tendríamos esa orientación pedagógica. Pero igual. Puede no tener orientación pedagógica, pero de título base tiene 6 puntos. En vez de los docentes tenemos 9 de título base. O sea, estamos primero todos los profesores antes que los profesionales. Ahora, si el profesional tiene capacitación pedagógica, el título profesional más la capacitación se transforma en docente. Pierde los 6, pero agarra los 9. ¿Son todos como las profesoras de lengua? No, hay algunos que son que están muy comprometidos con la institución y hay otros que no, son aves de paso. Sí. ¿Y en porcentaje? O sea, ¿hay más gente comprometida o más gente que viene a buscar el cheque? Menos gente comprometida. Cuando decís comprometidos con la institución, ¿te referís a...? Que tienen la camiseta. Sí, pero ¿con tu gestión, digamos? No, no, con la escuela, no con la... Mi gestión no tiene nada que ver con... Yo no soy amigo de nadie dentro de la escuela. Mi gestión no tiene que ver con que la gente esté comprometida o no. Bueno, pero tenés una manera particular de moverte también, ¿no? Y eso genera adhesiones, imagino que también genera gente que no... Genera adhesiones, ¿no? Y genera rechazo, obviamente, las dos cosas. Está bien, también tiene, sí. Digamos, su compromiso tiene que ver con el enseñar y con la escuela y con eso también. Sí, igual yo no me guío mucho por lo que opine el docente de mí. Me preocupa más que lo que opina el alumno y no el docente. Porque el docente es un par y no, yo al docente no le tengo que dejar nada. Y creo que si mi función acá es ser el responsable de que esto funcione, a quien le tengo que demostrar que esto funciona es al que viene, al alumno, no al docente. Al docente no tengo nada que demostrarle, en absoluto. Es más, hace 2 años atrás, vinimos 3 sábados, alumnos de tercero, los auxiliares y yo, a pintar la escuela. Había unas fotos, ¿no? El primer sábado vino. Después no vino más. Sí, sí, el primer sábado vino, sí. Me acuerdo porque después lo cargaba. Creo que vino un sábado, después no vino uno, los otros dos no vino. Habló con... Sí, le gusta tanto temprano, pero no, siempre le gustó mucho. De hecho, pasó por varios colegios y siempre terminó dejando. Como, acá se enganchó, sí. Y terminó. Por suerte, sí, sí. Estaba como que no terminaba. No, acá terminó. Se enganchó, sí. le gustó. Y siempre se acuerda de usted, le mandó saludos, digo. Cortaba, gracias. Yo le daba sin asco, como lo cargaba. Traidor, de todo le decía. ¿Para qué te comprometes si no venís, traidor? Nada más para venir a pintar, digo, claro. No, un director no es. Pero el primer día vino y trabajó, me acuerdo, ¿sí? Sí. Le hicimos limpiar todas las manchas que había en el piso, porque llegó como a las 10, 11 de la mañana. Llegó tarde, ya habíamos. Ya estaba todo. O limpiar, no, limpió manchas. Barrió, juntó todo lo que habíamos. Porque el primer día rasqueteamos y enduimos. El primer sábado. El segundo sábado. Pintamos y el tercer sábado que vinimos a darle la última mano hicimos un asado, pero no vino. Yo me traje, yo tengo el batán en el auto, ¿no? Y me conseguí una parrilla de esas de los tachos, me la traje con el carrito. Hicimos acá chori y pati en el patio. Todos los que vinimos a trabajar, claro. La próxima vez con el poder. Yo pinto, si querés. Está muy bien. Los docentes sí están comprometidos y vienen con ganas. ¿Por qué vienen? O sea, ¿hay alguna idea de por qué, por dónde viene ese compromiso y qué idea los mueve? ¿Es con la docencia en general o con la institución, con el tipo de institución? No, creo que el compromiso nace con la vocación de la persona. No tiene que ver ni con la institución ni con nada. Porque los mismos docentes que tienen la camiseta cuando están acá, cuando están en otra escuela, también tienen la camiseta de la otra escuela. Por eso me parece que tiene que ver con la vocación de la persona y no con la escuela donde estás trabajando ni con el trabajo en sí, sino con lo que vos haces. Y en cuanto al nivel, o sea, el tipo de escuela que es un CENSI, no es una escuela media y la población cambia. ¿De qué? No entiendo la pregunta. Por edades, digo, no es lo mismo. No, nada que ver. No. Es más, nosotros en primer año normalmente, esto se está dando ahora, en estos últimos años, los chicos que ingresan a primer año son muchos de aquellos que han abandonado la media común, que es muy alto el porcentaje de abandono en la media común, ¿eh? Estamos hablando del 50% aproximadamente. Y todos esos a la larga vienen acá, van a parar a los CENS. Por eso yo calculo que los CENS jamás van a poder cerrarse, como está la educación en la actualidad, de que hay una deserción terrible a nivel media común. Entonces eso lo recibís vos después. ¿Y a qué iba esto? Se me fue. Y tienen ciertas conductas que tenían en la escuela media y la traen acá. Y obviamente que ahí empieza a haber el primer choque y la primera parada de carrito, porque decís, mirá que esto es la escuela de adultos, no es la media que dejaste hace unos años. Acá no, nadie viene a pavear, ¿no? Esto es de adultos, no es de chicos. Inclusive a veces algunos vienen a anotarse o vienen, no sé, a hacer alguna consulta, vienen los padres o a pedir un certificado, viene un padre. Yo le digo que no tiene que venir, la primera y la última vez que lo atiende, porque acá el certificado tiene que pedir su hijo, es una escuela de adultos, no es la media que tiene que venir usted a pedirlo, tiene que pedir él, que es el alumno adulto. Ahora, muchos papás, mamás vienen y quieren saber cómo van, sí, no hay ningún problema, pero pedir un papelito, tiene que venir el alumno. Ya están en otra etapa, está bueno que lo tomen como. Y sí. Como es. Y sí. De momento que decidiste, aparte también, eso es una de las cosas que digo. Yo no le dije que tenían que venir acá. Ustedes lo eligieron. Así que las reglas que pone la escuela te las tenés que comer. No te queda otra. Si no, búscate otra. Porque existe lo que te dicen, que tenés que hacer de todo para tener retención escolar. Y bueno, hasta cierto punto. Cumplís con la norma, no molestás a nadie, está todo bien. No cumplís, yo no te voy a retener. Para nada. Esa retención, digamos, esa retención viene de arriba. La orden de que hay que hacer todo la vida y por haber para tener retención. Eso es una escuela de adultos, una escuela media. Esto es así de simple. Y no, además, sí, digamos, sí. Dentro de lo que es alumnos, tampoco no hay tampoco, no sé, algo estricto de decir, bueno, entran exacto, tal, digamos, por ahí puede ser un poquito tarde, no pasa nada, digamos, no hay. No, eso no hay problema. No hay problema. Pero igual acá, de última, yo conozco. No te digo la vida de todos, pero sí conozco la de muchos. El 90% del alumnado yo sé qué hace, si es casado, si es soltero, si tiene hijos, si no tiene, si estuvo enfermo, no estuvo enfermo. Yo las caras me acuerdo y dos días o tres que no te veo, te veo al otro día y te voy a decir, ¿qué te pasó? Que hace como tres días que no te veo. ¿Cómo sabe? Y porque fui al aula y no te vi. Claro. Estuve enferma. ¿Trajiste certificado? No. ¿Tengo que traerlo? Sí, porque si quieres quedar libre, por lo menos tengo cómo justificar esa falta. Si no lo tenés, fuiste. Yo no lo voy a determinar, lo determina el Consejo de Censo. Si la persona queda fuera o no. ¿Sí? Pero sí, tenés que informarle y darle todas las probabilidades que pueden existir como para que no pierda el año. Hay un régimen especial para embarazadas, un montón de cosas que tienen que saber los alumnos. Claro. Si hay alumnos que por razones de trabajo, yo sé que la primera hora llegan siempre tarde, le aviso a cada profesor de la primera hora y a su vez le digo al alumno que hable con cada profesor. Claro. Entonces así estamos todos bien informaditos. Después no tengo a fin de año y quedé libre porque llegué tarde por trabajo. Tráeme el certificado también, ¿eh? Que trabajas hasta tal horario. Claro. Porque después yo lo paso por Consejo de Censo. Claro. No te van a voltear así. Pero es más o menos arreglable eso, por sí. Porque contás, sí. ¿No? Es como, digo, podés más o menos. Depende qué es lo que haces. Sí, si no, yo sí, te veo todos los días fumándote un porro acá a la vuelta y entras una hora tarde, obviamente no te voy a justificar nada. No, obviamente. Me ha pasado de ir a buscar a una vez acá a la vuelta. Las tres chicas, que ya me tenían repodrido a los vecinos. Me llamaban a mí por teléfono. ¿Los vecinos? Sí, llamaban a la escuela. ¿Sí? ¿Usted es el director? Sí, mire, tengo acá las tres chicas estas que vienen a fumar porro acá. Ya sabía yo quiénes sí, eran, sí. Las veía. Yo aparte en el recreo a veces salgo, voy a comprar, ando por afuera. Y si se van a porrear, van a Carabuela, ya, yo sé todos los lugares ya, ¿viste? Pero yo lo hago no con la intención de ver dónde están. No, por ahí me acercan los chinos allá, otro día voy allá, otro día voy por... Depende de lo que precise. Claro. Y una noche hay una tormenta, una lluvia, y en el recreo me llaman por teléfono, un vecino. Y ahí me recalenté. Y me fui a buscarlas. Directamente abajo. Ven para acá. Oh. ¿Y qué dijeron las chicas? No sabían dónde meterse, ni más cuando se te va el indio, ¿viste? A mí se me da la paciencia, tengo una paciencia loco, pero en algún momento se corta la paciencia. Entonces le dije un par de palabras soeces, porque cuando me vieron yo ya estaba atrás de... Cuando me vio ya estaban con el porrito y ahí, a 60 centímetros estaba yo. Claro. De ahí en adelante cambiaron de lugar. Digo, escarmentaron con las palabras. No, cambiaron de lugar. Sí, cambiaron de lugar. Una no vino más después de un tiempo. Una se recibió el año pasado y una está ahora en tercero A. Los chicos los adultos se asombran cuando ven que vos eres esto, ¿no? Te enterás que a lo mejor no vienen y estás atento y los conoces. Sí, te preguntan, ¿cómo sabe que no vine tal día? Se toman eso como una sorpresa, ¿no? Sí, pero les agrada. ¿Sí? Claro, porque se dan cuenta de que uno sabe si viene o no viene, que se está preocupando por él. En general pasa eso. Claro, muchos, de la contención. Claro, muchos piensan que no son tenidos en cuenta ni que son un número. Para mí nadie es un número. Son personas y que por ahí necesitan de la escuela. Hay gente acá que tienen hora libre y se quedan hasta las 10:30 de la noche haciendo otras tareas que por ahí necesitan. Y yo voy al aula, todavía los cargo. Digo, ¿qué hacen acá? Ponían a estar en sus casas tranquilos, ¿no? Porque nos quedamos, todavía hasta las 10:30 se pueden quedar todo lo que ustedes quieran. Si necesitan algo, pasen por dirección, no hay ningún problema. Porque hay veces que te faltan profesores, que yo, un día que te falten las tres últimas horas y ellos tienen actividad para hacer. Sí. Se quedan. Me ha pasado los primeros años fundamentalmente. Y a veces de terceros también. Se quedan trabajando en el aula solos. Y por ahí llego yo y me dice que nos tenemos que ir. No, Al contrario, tiene que quedarse. ¿Están aprovechando el tiempo? Ya que estás acá, hacelo. Y no se lo sacas de tu casa a tu familia, ese tiempo. Pero ahora lo que nos queda es la parte más para los objetivos. Porque esto tenía algo que ver con lo que él habló, pero no sé si lo faltó. No sé qué era. ¿De qué? Bueno, con respecto a los objetivos de la institución, ¿cuál es la prioridad de la institución y si tienen proyecto educativo institucional? Sí, el proyecto institucional, fundamentalmente, hasta el año pasado giraba en torno a la convivencia y el aprendizaje. Este año se cambió porque, como cumplimos los 25 años, entonces cambiamos el proyecto institucional. Este año trata más de los 25 años que pasaron de la escuela, desde sus orígenes hasta el día de hoy, involucrando los cambios culturales y sociales que hubo durante estos 25 años alrededor de la escuela. Así que no tiene que ver con la convivencia y el aprendizaje como lo fue hasta el año pasado. Interesante. Cambiar. ¿Y esto lo hicieron hace poco, lo cambiaron? Yo lo presenté el viernes. No sé, mañana me van a decir si me lo aceptan. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Están explicitados en algún... podemos, digamos, acceder a eso? ¿Objetivos? Sí. Hay un montón de objetivos. Sí. O sea, digamos, para complementar en el trabajo. Sí. Tengo una copia. Ah, buenísimo. No, sería ideal. ¿Y cuál sería la prioridad de la institución? En este momento, la prioridad de la institución como tal, algunos dicen que es formar. Yo no estoy muy de acuerdo, porque a los adultos ya no los formamos, ya vienen formados. Creo yo. Creo que informamos y capacitamos para una instancia superior. Y abrimos alguna que otra puertita hoy. Antes era un poco distinto, pero en la actualidad creo que ese es el objetivo de la escuela del SEMS. Abrir un poco las mentes. Y como prioridad en tanto acción, ¿qué es lo que ustedes sienten? Por ejemplo, como que, no sé, a veces uno está haciendo algo... ¿Súper necesario? Necesito urgente de trabajar en esto, porque eso es lo que me está quemando. No, eso es urgente, ese urgente es lo mismo que se está escuchando. ¿Escucharon que en el CBC van a hacer un curso para que la gente pueda interpretar? ¿Saber leer e interpretar textos? Sí, mientras tanto había escuchado están por otro lado queriendo cerrar los talleres de semiología. Sí, es como, o sea, como es medio contradictorio. Ese es el gran problema que tenemos acá también. Acá los alumnos que entran a primer año, a duras penas leen, no entienden un pomo de lo que leen, y a duras penas suman y restan. No les pidas multiplicar, dividir, sacar porcentajes, fracciones. No tienen ni idea de nada. Son muy poquitos. Y escribiendo es terrorífico. Esto ni hablar que... interpretar textos. O sea que para nosotros sí o sí son cosas que se hacen durante todos los años, primero, segundo y tercero, para ver si podés mejorar eso fundamentalmente. No me importa que sepan historia, pero sí que lean un texto y que entiendan qué es lo que está diciendo, o qué pasó en ese momento y por qué. Porque si no, no te sirve para nada. Claro, sí, laburar también en eso más, perdón, yo en biología, en eso más de base, yo en biología, que falta de... A mí me interesa que sepan por qué les pasan las cosas, no que sepan el sistema digestivo de la boca al ano. ¿Entendés? Yo ahora, por ejemplo, en educación para la salud, en otro sense, empiezo con sistemas reproductores. Lo primero que pregunto cuando hablas que vas a hablar de reproductores, no sé qué les causa gracia, yo les digo así, no sé qué les causa gracia. Pero ya que te causa gracia, a los varones, digo, pues ustedes me imagino que se la saben todas, ¿no? De reproductores. Bueno, explícame por qué menstrua una mujer, o tu novia, o tu mamá. Ya, se acabó la risa. Ah, ¿no lo sabés? Entonces, ¿no? ¿De qué te reís? ¿Y qué más vamos a ver? Ahí empiezan a preguntar. Y vamos a ver todos los órganos, cómo funcionan, por qué te quedaste embarazada, cuándo, cómo podés evitarlo, qué métodos, qué enfermedades. Y ahí empiezan a engancharse, solamente diciendo lo que vas a ver. Me pasó ahora a mí el viernes, yo los viernes doy en otros años. Planteé el tema y ya me empezaron a preguntar 20.000 millones de cosas. Bueno, vamos a ver cómo funciona ahora todo esto. ¿Entendés? Porque a mí que sepan, no sé, el sistema circulatorio me interesa poco y nada, pero que sí, que el día que vas al médico y agarrás y decís, tengo 4.5 millones de glóbulos rojos, me faltan. Claro. Que le sirva para algo. Que le sirva para algo. Esto es así de simple, pues, si no, no sirve. Tal cual. Entonces, con respecto a esto que decías, ¿no? Las dificultades que presentan los alumnos, ¿tiene que ver también con la formación? Si estamos ahora, no, ninguna duda. Que viene... Tanto de que sea de país limítrofe como de acá, ¿eh? La formación de primaria es básica, pero mínima, básica, básica. Básica a la enésima potencia. Claro. Es terrible. Sí, claro, se supone que tendrían que saber leer e interpretar, pero no es así. Bueno, mirá, yo siempre digo, cuando yo, en la época que yo hice la primaria y la secundaria, no era lo que soy, ¿no? Obviamente, ni los tratos, ni el respeto, ni nada que se le parezca, el día y la noche. Yo hice primero, en mi época había primero inferior y primero superior. Después, cuando apareció séptimo, desapareció primero superior. O sea, primero, segundo. Yo en primero inferior, primer grado, primero inferior, tenía caligrafía. Sumaba, restaba, salí de primer grado, sumando, restando, multiplicando y dividiendo y escribiendo con tinta. Y con lapicera, no con birome, ¿eh? Había que escribir con lapicera fuerte. Sí, sí, con el secante. O sea que... Bien, sí, sumar, restar, multiplicar y dividir. Es más, mi carpeta de primer inferior todavía la tengo. Es lo único que conservo de todo mi estudio. Por lo menos de la primera a la secundaria. Sí, fíjate cómo ha cambiado. Hoy no que todo, que te vas a traumar, que esto, que no que despacio. No, al contrario, si le podés sacar el jugo a los pibes, son mucho más rápidos que nosotros. Aprovechá, sacar el jugo. Obvio. Con toda la tecnología que tenés, podés sacar todos genios. Nosotros teníamos que hacer todo con la masa y el cortafierro, porque es así, éramos picapiedras. Sin embargo, yo hay cosas que... nunca más en mi vida las vi, y sin embargo, en la cosa que vi en la secundaria, yo me acuerdo perfectamente. Sí, por supuesto. Bueno, esto tiene que ver entonces con los factores que dificultan, como si el proceso de enseñanza, una primaria deficiente. Habíamos hablado los también. Los tiempos también, ¿eh? En el caso de adultos, los tiempos. Los tiempos de los alumnos, claro, son menores. Porque trabajan con... Claro, tenés otro tipo, tenés gente con familia, trabajo, es otra historia. El chico común y corriente, la única obligación que tiene es la escuela, acá, ¿no? ¿Muchos son padres de familia? Muchos, sí. Muchas mamás solteras también, muchas chicas jovencitas con hijos, que se los cuida la mamá o algún pariente cuando viene a la escuela. Muchas embarazadas, que antes no había, ahora sí, todos los años tengo 5, 6, 4. ¿Antes cuándo? Del 2000 para atrás. 2005 para atrás. Y bueno, también el tema de las faltas de los docentes, bueno, todos serían factores, ¿no? Como ya hemos dicho. Sí. Ahí me quedó una... con toda la distribución de horarios y espacio, digamos, la duración de las clases, cómo están estructuradas a lo largo del año y demás, todo eso te viene de arriba? No, lo formamos nosotros. Ah, es competencia de ustedes. Docente, sí. Y depende también. Ya viene armada desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Y a medida que los docentes se jubilan o se van tratando de retocar y ver cómo podés ir acomodando para no tener, por ejemplo, horas separadas. Está bien. Pero el hecho de que nosotros tengamos horas impares es una complicación. ¿A qué te refieres con horas impares? Y yo necesitaría tener 6 horas de clase por día y no 5. Ah, al tener 5 me mata. Una consulta, me surgió una duda. Antes del 2005 no había Muchísimo menos. O sea, sería algo como... Era algo excepcional. Ahora es lo más común, que se te embaracen, vengan las chicas embarazadas. ¿Te parece que porque hay más chicas embarazadas o porque las embarazadas se animan a venir? No, hay más chicas embarazadas, hay muchas mamás solteras. ¿Por qué cantidad? Hay más madres solteras. Sí, terrible la cantidad que hay. ¿Y vuelven estas chicas después de tener el bebé? O... Algunas sí, otras no. No te podría decir qué porcentaje, pero... Por lo menos en los últimos años la mayoría así. Como tal, no es que vuelven, no pierden el año, porque tenés la reglamentación para las chicas que van a tener familia, sí. Entonces como que se les da una mano y entre diciembre y marzo... Pueden dar los materiales. Claro. Claro. Y por último, ¿tenés algunos alumnos medicados o que sepas que tienen alguna patología o algo, algún caso así? Que... Hay. Sí, normalmente vienen y ya te avisan los padres cuando vienen a inscribirlos. ¿Se les da algún trato en especial o es en general? ¿Cómo? ¿Tienen algún trato en particular? No. Lo mismo. Sí, es como si nada. Sabemos que tienen algún inconveniente, pero que no le hacemos un trato especial. Sí, el año pasado hubo problemas con una chica. Yo el año pasado estuve de licencia por un problema cardíaco. Y mientras yo no estuve, hubo problemas con una chiquita que ahora está en tercero. Y tuve que, al cambiarla ella de división, después tuve que cambiar todo. Porque normalmente los alumnos de segundo A y segundo B van a tercero A. Y los de segundo C van a tercero B con la gente nueva. Bueno, este año tuve que unir segundo A con segundo C. Y los del B, mandarlos al A. Tuve que cambiarlos. ¿Por qué? Porque esta chica yo la saqué de una división. Bueno, la sacaron a la directora que tuvo suplente. Y la pasaron a otro segundo, por un problema que hubo en la clase. Una chica que tiene un pequeño retraso madurativo, aparentemente, pero que aprobó todas las materias, pero bueno. En general igual problemas de conducta, de convivencia entre los alumnos registran... Poco y nada, y los últimos problemas que hubo... Es más frecuente que exista el problema entre alumnas que entre alumnos. ¿Hay celos? No sé qué pasa. Hubo un año que yo era profesor, todavía no estaba como director, que se agarraban a golpe puños. Alumnas. En el año 2010. Después, mientras estuve yo, hubo el problema entre alumnas, pero no llegaron a... No. Entre varones, no. Varón de último lo arregla afuera, acá adentro no hace ningún lío. Pero las mujeres no. Más mujeres vienen y se quejan. Claro, la primera instancia me vienen a quejarse a mí. La primera instancia. Los varones no se quejan nunca. Arreglan entre ellos, evidentemente, afuera. No sé, yo no desconozco que se hayan agarrado. Claro, pero sí que estuvieron a punto, sí, porque he intervenido en algunas cosas, pero. Es más común que haya rivalidades entre mujeres que entre varones. Varones es más. No le importa ciertas cosas. Claro, claro. Sí, bueno, creo que con eso estamos, te podemos liberar. Ya. Sí, más o menos. Por último, es. Por ella hablamos un poco de esto. ¿Qué propone la institución, digamos, para solucionar ciertos problemas como la deserción o el abandono? Escolar, digamos, bueno, vos ya nos habías contado el seguimiento programa, nada más, sí, y la preocupación que tenés por cada alumno. Cada profesor es, y los que están comprometidos, incluirme a mí, somos los que preguntamos, che, ¿qué pasa con fulano que no viene? Claro. A fulano no lo veo, no lo vemos. Claro. Inclusive los alumnos mismos, sabiendo cómo somos, y nos informan de hechos que acontecen. Por ejemplo, hoy, cuando estaban ustedes, 2 minutos antes, había dos alumnos de tercero que me vinieron a avisar que había una chica que estaba internada en terapia intensiva. Que yo no sé ni quién es. No me acuerdo. Entonces, ¿qué hice? Fui y busqué en el legajo para verle la cara, porque yo me acuerdo las caras, sí, los nombres. Por ahí no me acuerdo. Bueno, así que mañana va a ir uno de los alumnos, va a ir al hospital, al sanatorio Mitre, a ver cuál es la historia de esta chica, qué le pasa. Ah, porque parece que vive solo, no tiene pariente, ni nadie, lo único que tiene son los compañeros de acá. Así que ahí me va a informar. Claro, es pero la se hace ya algo constante en la escuela. Cuando pasa algo con alguien, enseguida vienen y te avisan. Porque nosotros también nos preocupamos. Sí, de saber por qué no viene fulano, por qué no viene mengano. Claro, tal cual. Perfecto. Bueno, creo que con eso ya terminamos. Sí, tampoco saquemos más tiempo, así, porque te estuvimos. ¿Cómo no? No, yo creo que más sí, o menos sí. Mis dudas también están todas bastante sacadas. Vamos a ver qué vamos haciendo. Está clara la imagen. Pero no sé si estamos con. ¿Qué es? Menos cuarto, ya lo enganchan al otro. Son menos cuarto, sí. Ya lo enganchan a Saporito. Está bien. Repreguntamos por ahí porque la verdad que llevaba un tiempo. ¿Qué? ¿Cuánto? No. ¿Parecido esto? ¿Así largo es? Es según lo que dé, pero. Podríamos parte y parte, por ahí hacemos otro día. Sí, o claro, capaz que podemos. O podemos acortarlo. ¿Cuándo va por el miércoles? Sí, por azar. ¿Este miércoles cuándo viene? Dijiste los lunes, ¿no? No, viene el lunes, miércoles, jueves y viernes, creo. Pero hay un día que viene muy temprano. Ahora lo vemos, hablamos con él. Que viene temprano y se queda charlando con nosotros porque viene de otro lado. Hoy no tiene 20 minutos. Pero me parece que hay días que puede venir más tiempo. Ah, podríamos agarrarlo eso también. Si viene un día temprano y tiene... Hay un día que me parece que viene más temprano. Una hora muerta ahí. Que se queda... No sé si es los viernes, me parece que viene más temprano. Bueno, podemos hablarlo con él a ver. Ahora lo hablan con él y ya un día. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Dire. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. La verdad que un placer hablar con vos. Muy, muy interesante. Sí, ojalá. No, si uno se queda, uno se quedaría hablando, yo ¿viste? Hecho, yo estoy estudiando otra materia y tengo que entrevistar a un profesor. Y de hecho, iba a preguntarle a ustedes si podría venir otro día con otra tanda de preguntas. Sí, de otro tema. Ven cuando quieras, no tengo problema. Bueno, para entrevistarlo como profesor, no como directivo, es sobre políticas e instituciones educativas. Bueno. Voy a preguntar. Claro, algunas cosas de las que hablamos hoy tienen que ver, pero sí, bueno, me paso a profundizar. Claro, sí, algunas cosas como dije, no estoy para política. Esto es otra materia. Ahí está, se iba a luchar. O sea, ¿sí qué hace este acá? Está loco. Menos que sí, ese estaba ahí. Sí, alguien. No, eso es de los chicos de primaria.